Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 390, grabado el lunes 8 de octubre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, Nico. Tenemos al Sensei. Hola, hijos. Y me tienen a mí, como siempre, produciendo el show para todos ustedes, Omar Herman. Hoy tenemos allá la masita de Behavior, así arremetiendo contra la silla del Brito Man, y no se ha dado cuenta de nuevo que Brito no se encuentra con nosotros esta noche. Brito no, ¡ay! No, ¡ah! No, pues si no está. Mira cómo se me quedó viendo cuando dije que no estaba el Brito Man. Ah, era el microfonito, es que el microfonito es el que lo había confundido con el micrófono. Sí. Qué peinado vino hoy, Brito Man. No, sí, sí, ese afro que traía. Ese afro. El windscreen. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior bailándole a esa silla. Qué bien portado está Brito Man. Sí, cabal, sí, no lo siento. Hoy no está muy tocón. No. No le pudo tocar él. La razón por la cual está aquí la masita de Behavior es porque, señoras y señores, tenemos un productor ejecutivo. ¿Solo uno? Esta noche. No, no, no, tenemos dos productores ejecutivos esta noche. Ajá, lo sé. Así que... estamos... ¡Ay! ¿Ah? Y ese episodio más llegamos a 400. ¿Sí? Estaba ¿sí? viendo las matemáticas de... alto nivel para llegar a esa conclusión. Imagínate, pues. Y me sorprendo a mí mismo. Oh, ¿me mismo dices? Estoy sorprendido. Juácata, pues. Juácata. Señora y señora, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior es porque tenemos fondos, tenemos dos productores ejecutivos. Y como siempre, nuestro productor ejecutivo que ya nos acompaña en un montón de episodios ya seguidos, tenemos a... Miguel. Tía. Ahí está nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Continúa su racha de producciones fabulosas, estelares. Y sí, también sí. Tenemos a nuestro compañero productor ejecutivo para esta noche, Rofe. Y eso no tiene... He hecho as. Es que es la primera vez. Ah, no, sí, no, de las poquitas veces comparado con Miguel Díaz Hidalgo que nos ha mantenido. Sí, nos ha dado de comer. Sí, gracias al pedir mi carro nuevo. Sí. ¿Eh? No, pero Rafa nos ha dado para los cigarros ya antes. Sí, ya por eso esta tos maldita que ando encima. Rafa, es tu culpa. De fumador. Así que, muchísimas gracias a Rafa y a Miguel Díaz Hidalgo por ser los productores ejecutivos de este episodio. Señoras y señores, vamos a arrancar rápidamente con unas cuantas... The Comics. Adelante, Julius, ¿qué noticias geekas nos tiene para este episodio? Vamos a ver, en los chambres que se pueden leer en la blogósfera, dicen que quieren incluir un personaje femenino extra en la película de los Avengers 2, y mencionan mucho el nombre de Carol Danvers, que sería la... Habla al micrófono, que lo sé. Se está hablando al micrófono, ¿sí? Ahí está. Pero no me contesta el micrófono. Miss Marvel. Contéstale el micrófono. La que sería... La que, a decir verdad, ya le cambiaron nombre a Capitán Marvel. Capitana Marvel, le han puesto. No, es Capitán. No, es Capitán. Capitana. Capitán. Capitán. Capitán. Pero... Y además de eso, ya mencionan hasta dos actrices... Pero será el... Potenciales el, que podrían ser ellas. Será, le van a ¿Usará el traje de baño o usará así el leotardo que no... Mira. Yo creo que... Si todo está coordinado y fríamente calculado, va a salir con el nuevo traje que da para más. ¿Y el peligro? Porque el trajecillo de baño no era muy apto para... Para menores. Para... No, no, para menores. Sí va a ser ridícula, la verdad. Aunque muy bien, pero ridícula al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Y la Black Widow? Ah, ya sí. Lo que pasa es que fíjate que está bien desequilibrado el equipo. Necesitan más mujeres. Y la Heels sale muy poquito. Entonces, o sea que en Avengers pueden tener más de 5 integrantes. Sí, los Avengers pues, han llegado a tener chorrocientos integrantes. Ajá. En un dado momento. Muchos cientos. Que es un momento bien cuadrado. Muchos cientos. Y chorro. Ah. Y las... se me ha olvidado, ¿cómo se llama la de...? Uy. ¿La de qué? ¿La de quién? Bueno, las dos actrices, mientras el sensei se recuerda el nombre. Ajá. Emily Blunt es una de las que mencionan mucho. No, esa no. Y la otra, sí, fíjate, no, no me convencen. Sorry, tampoco. No, estoy de acuerdo con vos. Y la otra es una que muy poco conocida que se llama Ruth Wilson, que sale en una nueva película, Luther, que ni idea cuál es. Luther. Y el la dicho todo, Luther. Sí, Luther. Mira, la carita está más o menos, pero habría que verla de cuerpo completo para... Para mí quien tiene que ser Julio es la ¿cómo se llama? Sweetie es la de ¿cómo se llama? Ya sabes, Tico Man. No. La de se me olvidó, Sucker Punch. Ajá. La niña. La Hit Girl. ¿Cuál es ella? Hombre, la Hit Girl está muy... No, la que al final la historia es de ella. La Sucker Punch. La última historia. O sea, ella es la única que sobrevive. Ah, la, ¿cómo se llama? Baby Doll, no, ¿cómo se llama? No, Baby Doll Sweet es Pea, la... Sweet Pea, Sí, Sweet Pea es, ajá. Ah, mira, está bien, sí. No, ella que... debería ser la Carol Danvers. No, o sea, no es una de las opciones. No, ¿la estás proponiendo? No, para mí ella debería ser. Ah, sí. Fíjate que sí, ella sí, estaba pensando en alguien más joven como la Ashley Green, que sale en Crepúsculo. Es una de las... Crepúsculo. Es una de las vampiras hermanas de Cullen, que hay que ver. Sí. El problema es que la Carol Danvers supuestamente es un piloto ya de la Fuerza Aérea. Debería ser alguien un poquito de más edad. Sí. Habría que dejarla un poquito. O la otra, la que salió con James Bond en Casino Royale, Eva Green, que es de origen francés y sí, ya tiene 30 años, creo yo, 20, entre 30 y 30. I am the Captain Marvel de US Air Force. Porque ella es la que sale en Dark Shadows, que ya lo vamos a mencionar en un rato. Y gringa. Y habla con acento, tranquilo, inglés. Y el inglés lo habla sin acento francés. Bound Jarno. Bueno, siguiendo con más noticias, porque ya nos aburrimos de la misma. ¡Ah! Vamos a hablar de números. Ajá. Ya tenemos el 1. Market share de septiembre. Y hoy sí, DC le dijo a Marvel, quita de ahí. No, hombre. ¡Pah! ¿Y no, por qué uno, son sino, pura mierda esos páginas? Le dijo, sí. ¿Quién es tu tata? Le preguntó. Y Marvel dijo, vos. Y pero no ha servido de nada que los X-Men sean malos y peleen contra las dañas, entonces. Mira, lo superó en market share de unidades vendidas, o sea que vendió más libros, y en de pisto. Recolectó más dólares. Algo tienen que hacer para compensar la vapuleada que les están dando en cine. Sí. Algo. Fíjate, en unidades vendidas... ¡Ey! Y ya vieron, perdón. No, espérate. Después, sí, perdón. DC Comics vendió 41% contra solo 33% de Marvel. Ponele, ahorita los papeles se dieron vuelta. Y en dinero, 36% de DC Comics contra 31% de Marvel. A los 10 pa' quienes más vendidos, el número 1 no fue ninguna sorpresa, fue el único orgullo de Marvel, Avengers vs. X-Men número 11, que es el penúltimo. Y el resto, los otros 9, todos son cómics de DC y todos son número 0. Acordate que este fue el mes 0 y eso como que particularmente les ayudó un montón. Es como vender números unos, casi. Porque después en orden van Batman, Liga de la Justicia, Linterna Verde, Detective Comics, Action Comics, Batman The Dark Knight, Batman y Robin, y Tierra 2 y Batman Incorporated. Si te das cuenta, solo ahí en esos 9 hay 4 títulos dedicados a Batman. 5 títulos dedicados a Batman, imagínate. Ya más abajo aparecen títulos de la DC. Ah, perdón, Sensei, ¿qué ibas a compartir? Que hablando de que le están pegando de películas, pero en animación no le ganan. ¿Vieron ya Dark Knight Returns? No, ¿qué tal? Buena. ¿De veras? Mejor que el Paquín. No. Lo único que Batman no dice lo que piensa. No, pues no. Pero es la mitad, ¿verdad? Sí, no les digo hasta dónde llega porque le cambiaron un poquito para que se viera que sigue en continuación. ¿Pero hay alguien narrando o simplemente? No, es pura acción. Yeah. Okay. Está súper chiva, a mí me gustó. La voy a buscar. Búsquela. Además de eso, Marvel y Sony anunciaron una película de animación de Iron Man, y cuando dicen animación porque la van a animar en... Pero es CG, ¿verdad? Es CG, pero es tipo anime, la van a animar allá, del lado del Lejano Oriente. Okay. En Japón. Va a salir Iron Man, porque él es el mero mero. Se llama La Elevación del Tecno. ¿Qué era? Del Tecnobor. Tecnobor, gracias. Tecnobor. Y va a salir Hawkeye, va a salir la Black Widow, Punisher y War Machine. Pero si me te había das cuenta, confundido. El diseño de los dos. Pero sí es Tecnobor, Rise of the Tecnobor. No, es que esa sí es un asco. Pero había otro con Hulk. Ah, no, esa sí es con computadora, tenés razón. Esta solo es animación tradicional. Hay dos. Entonces, cabal, esa creo que es por Madhouse, los que hicieron el primer anime de Iron Man. Okay. Escrito por Warren Ellis, por cierto. O sea, esa vara, en términos de dibujos, son chivos, pero la historia es como que... Pregunta, ¿los hacen estos en japonés o de un solo en inglés? En japonés y después inicialmente, los inicialmente y después la van a doblar. Ajá, y después los torretes. Yeah. Pero si te das cuenta, los diseños de los trajes siguen el diseño de la película, por lo menos de las miembros de los Avengers acá. Tipo las chichas de la... Y está programada a salir en la primavera 2013. Además de eso, ya anunciaron, Marvel sigue haciendo bulla porque ya ven, necesita hacer algo para el evento de Marvel Now. Relanzan Wolverine y hoy le van a poner de prefijo el salvaje, Savage Wolverine. Y lo más interesante porque es... Porque Wolverine necesita más tiempo. ¿Quién lo va a dibujar? Francho. Sí, pero lo mejor es, ¿por qué se llamaba Savage? Porque va a ser en la Savage Land y va a tener como... A la She-Devil. Sí. Es en la pez. Va a tener como Psychic. Ni más ni menos que a la Shanna. Y aquí Shana, en uno de los... Y Francho con la chana. Oh, pues sí, ¿no? Y aquí en una de las portadas se alcanza a ver en las sombras la chana. No, pero mírala. Upa. Ya, solo por eso va a ser venta loca este paquín, fíjate. No va a ser porque es Wolverine ni porque es número uno, sino porque es... Sale la chana cholona. No, pero con esa microtanga al estilo brasileño. Fíjate que había alguna noticia más interesante por ahí, pero la verdad no lo alcancé a leer. Ya están anunciando de qué va a pasar en Avengers, nuevo Avengers con el relanzamiento de Now, pero como está muy larga la noticia, la otra semana les cuento. Mira, yo tenía una. Ajá. Hablando un poco sobre los debuts de televisión, parece que esta semana ya regresa Walking Dead, este domingo. Sí. También... A ver, es el debut en televisión de Dr. Horrible Sing Along Blog. Ah, o sea, solo habían pasado. Pero ya llegamos. En internet, así streameado y todo, en iTunes, ahí lo pueden comprar. Pero ya lo van a sacar en la CW. Okay. También es el debut de Arrow. En dos días, 10 de octubre, miércoles. 10 de octubre, miércoles, va a ser el debut de Arrow. Es la serie... Bueno, va a ser el piloto de la serie. Que trata sobre Flecha Verde, solo que hoy sin verde. Y también, deja ver... Estaba leyendo que... La Bella y la Bestia también empieza, parece. No sé si ya empezó o sí. Bueno. ¿Y cuál? Como siempre los otros... La Bella en este caso es la Kristen Crook, la que era la ¿cómo se llama? Lana Lang. La Lana Lang. Uh-huh. Y también está, creo que hice esa otra noticia. No, Community falta aún. Falta todavía. Pero la otra noticia era que en Grimm va a salir un monstruo, bueno, el monstruo de la semana o el espectro de la semana, como que va a ser la Llorona o algo así. La Nahuala. Ajá, entonces, a ver si... No tengo por aquí. Entonces, va a llegar una detective, pero que es latina. Latina Turner. Entonces, espérate, ¿dónde está? Aquí dice que hay un asesinato bien fallido. ¿Dónde está? Puta, ¿no? Se me perdió. Bueno, la cosa es que... Estaba leyendo que Kate del Castillo va a ser la detective. Sí. ¡No! Sí. Y habla inglés. Aparentemente. Oh, ¡wow! ¡Qué malo! O sea, Kate del Castillo, papá. Pero mira, está como una gente que está por jubilarse posiblemente, o ya, ya así llegando a la tercera edad y... Que había cerrado esa noticia, espérate. O tal vez ella es la llorona, lo más seguro, fíjate. puede ser que mire, se transforme. Dijeron, no necesita mucho maquillaje. ¿Dónde está? Grimm dice... The Bottle Imp. Espérate. Ah, es que el noveno episodio se llama La Llorona, que sale en 26 de octubre. No es ella, sí. ¿Que todavía aguanta entonces? No, hombre, si es ella, está bien. No, pero está más viejo que ella. A ver qué... Habría que ver de cuándo son esas fotos. La Reina del Sur de Telemundo. Sí, sí, está bien buena, esa bicha, la que acaba de salir en la... Dice que los... Está bueno. Que los... Está bueno, a saltacunas, que solo las quieren de 18 por abajo. Humanizer. Los detectives se unen con Valentina Espinosa, una misteriosa detective de Albuquerque. Ay, es que de Albuquerque Vice. Como Miami Vice, porque, pero menos... Porque todo le dice, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Sí. Ah, sí, está bien chula esta bicha, me acuerdo de la... pero tal vez sí le tienen que traducir, porque dice que sale una bicha que se le une como traductora. Ah, pues sí. Tiene sentido. No inglés, basito el episodio. No speak it in English. No, hombre, no es italiano tampoco. Bueno, eso es, por lo menos eso es ahí está. Todo lo que yo traía. All right. Entonces, continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. No, espérate, hay una. Que me interrumpa, Tico Man, eso sí. Es lo que todos han estado buena producción. Adelante, Tico. Sí, se me perdió el tab ahí. En Nueva Zelanda les ha llegado tanto negocio por turismo así por The Hobbit. Ajá. Y por el Señor de las Anillos. Van a ser Hobbitlandia. Que lo van a renombrar el país. No, perdón, sino que van a sacar estampillas y monedas basadas en los personajes de Señor de los Anillos. Wow. De Hobbit. O sea, y estas monedas son curso legal. Wow. Ajá. Imagínate. Así que vas a poder pagar un Gandalf. Está bien. O le vas a meter así un Bilbo a la stripper. Dame el Bilbo por aquí. Un Frodo. Bilbo. No quiero Frodo. Ah, no. No, Frodo. De Gandalf para arriba. Por Frodo no le bailo. Sí, muy poquito. Sí. But, all right, señores, señores. Hoy sí continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Que Omar coma maní. Y que además de comerme el maní, escuchemos el... Box Office. El Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana, mientras yo como maní. Este me suena como a Deja Vu, pero creo que fue de la preproducción, que este fin de semana fue el debut de Frankenweenie. Solo que debutó en la posición número 5, así que como que la mala dice, ups, le fue mal. Uh-huh. Esta película de Tim Burton. Pero no creo que haya sido muy cara. ¿Era stop motion o...? Stop motion. Uh-huh. Esta costó 39 millones y hizo 11. Que no, pues sí. No es como inalcanzable que no vaya a ser dinero, pues así como... Pero, el mercado internacional y todo. Pero ponele, la empujaron a una película de Halloween prácticamente. Es una película basada en un student film que hizo Tim Burton. Que por eso lo despidieron de la Disney, por cierto. Uh-huh. Porque él era animador de Disney, sacó este proyecto y dijeron, no, muy enfermo. Uh-huh. Vale, verga, dijo. ¡Salud! Bueno, la número 4, Looper, que estaba en la posición número 2 semana pasada. Guadalupe. Donde sale la bicha que quieren que sea la que sale Emily Blunt, por cierto. No, la otra. No, Emily Blunt es. No, la otra. Lea bien eso. Deja ver, Looper y Emily Blunt dice aquí. Son 12 millones. Okay, gracias. Y la Piper Perabo. Vamos a ver quién es. La número 3, Pitch Perfect. ¿Esa cuál era? No, es Pitch Black. Pitch Perfect. ¿Habla de béisbol esta o qué? Una chica que se mete a un grupo de que se llama Las Bellas, que es un all girl singing group, un grupo de solo de chicas para cantar. O sea, es como un coro, las chicas del coro. Es otro Glee. Hizo 14 millones, ya lleva 21 en total. Okay. Y costó 17 millones, así que vamos a ver. Pitch Perfect 2. La número 2, Hotel Transilvania. Esta la bajaron de la posición número 1. Y yo creo que en vez de que la bajaron, salió corriendo porque le tuvo miedo al protagonista de la siguiente, que es Taken 2. Yeah. Ah. Que llegó Liam Neeson y dice, vete. Liam Neeson. ¿Cuánto sacó? ¿Cómo es? En his huge schlong. No sé. Eso me consta. Esta Taken 2, que es cuando le roban a la esposa, creo. Taken 3 va a ser el nuevo esposo de la... Y después va a ser el primo, después el abuelo. Abuelo. Esta hizo 49 millones. ¿Eh? Y costó 45. Son promedio de $13,000 por sala. Wow. Ah, pero es lo mejor que hemos oído en los últimos 3-4 semanas. Sí, ha venido a salvar el día. Y fíjate que por ser primer fin de semana, o la extra está pelada. No, la madre dice Taken 1. Ah, sí, o es se recuerdan, tienen buen a un sabor de boca. De todavía se las... Anterior. Y tiene 7, fíjate, de 10 estrellas en IMDb. No hay comentarios ahorita. No, la primera estuvo mejor. Yeah. O repitieron lo mismo de la primera. Que eso sería para mí lo más normal. Okay. Está muy bien rankeada. Claro que comparándola en Metacritic, comparándola con las otras, Looper está mejor. Mejor rankeada en términos de dinero. En términos, no de dinero, sino de que la gente le guste. Uh-huh. No. Taken 2 está en amarillito y Looper está en verde. O sea, verde está como que bien va. O sea que... Como que Looper sigue siendo más interesante. Sí, Looper tiene 8.2 estrellas en IMDb, fíjate. Sí, que al parecer le ha ido bastante bien. Sí, supuestamente al chavo este, ¿cómo se llama? El mero mero Joseph Gordon-Levitt. Uh-huh. Le pusieron como maquillaje prostético para hacerlo parecer un poquito más a un joven Bruce Willis. Así que está interesante. Hay que ir a... Yo sí estoy con ganas de ir a ver esa película. No sé vos. Sí, también. All right. Continuamos entonces, señoras y señores, con un... Prepárate, Ticumán, porque este es un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Ticumán, llena nuestra cabeza de basura. Pues esta trivia es gracias a Rofe, que nos mandó en un correo que nos protestaba que por qué hicimos el episodio de He-Man sin él. Esta trivia dice que Skeletor es el tío de He-Man. ¿What? Es el hermano del rey Kandor y se llama Keldor. Perdió su rostro en la pelea final contra su hermano. No tan final la pelea, pero bueno. Perdió su rostro en la pelea contra su hermano y pidió ayuda a Hordak. Por eso es que en la película animada aparece como su ayudante. Pero esta creo que es en la continuidad de la serie del 2003. Porque sí. En la de Filmation nunca revelan el origen de Skeletor. Yeah. ¿No? Interesante. Buenísimo. All right, continuamos entonces hoy sí con un... ¡Lucha! Versus. Versus especial que tiene preparado nuestro amigo Julius. Sugerido por... Vamos a ver, mi sobrino me dijo... Consultor técnico de cuántos años. Tío Geeko, ¿quién ganaría? ¿Hulk o el emperador? ¡Ah! ¡Hijo de puta! Pues decir que si lo agarra como Loki. Ahora, me imagino... tratamos de definir y especificar un poquito más, tendría que ser el emperador de el retorno del rey, Jedi. ¿No? Del Jedi. Uh-huh. Que es del cuando Jedi. Se le vio más poderoso, porque en las prequels no sé nada. Tengo que... ¿Me dan permiso de ir primero? Sí, dale. Gana Hulk. Definitivamente, rápidamente y apabullantemente. O sea, si Darth Vader, todo jodido, lo logró aventar ahí por el precipicio, puta, Hulk, lo aplasta y lo hace mierda, así. No, es que Darth Vader lo agarró desprevenido, ¿no? No creía que su aprendiz lo iba a traicionar. ¿Sabes cuál? Yo pensé algo similar, pero de repente dije, ¿qué pasa si el emperador tiene una espada de láser? ¿Y le corta el brazo a Hulk? En teoría, ¿qué opinas, Tico? ¿Crees que una espada láser lo podría mutilar? Sí, claro. ¿Amputarle algo? Claro, sí. Pues, o sea, Hulk tiene Healing Factor, pero tampoco es como que le va a salir otro brazo a tiempo para derrotar al emperador. Y también con la fuerza puedes ver si lo levita y lo avienta por allá. Si lo, fíjate que si lo levantara y Hulk pierde un punto de apoyo, en el aire no hace nada. Sí, ahí solo que una piedra se le avienta. El... Ah, que lo comience, lo agarre a escupitazo. Es cierto que si le logra... si le, se quita un diente y se le avienta. Si le logra cortar un brazo a Hulk, número uno, porque para empezar, Hulk es súper ágil y súper rápido. Vale, pero si tienes razón, si tiene una espada láser y le logra cortar un brazo, lo único que va a hacer es que lo va a encabronar más. Y entonces, sí, güey. Ah, si lo agarra, es que mira, nomás lo agarre una vez, lo alcance, sí. De la batilla, ¿verdad? Y lo jale, sí, ya estuvo el emperador, no, sí, ya, lo agarró de montadientes. Porque no creo que le sirva el... Ah, tú sos mi... Ah, el Hulk. Y sabes, tampoco creo que los... Es la... La electricidad. No, electricidad. No le van a hacer no, ni cosquilla, ¿verdad? No, eso, no. Más lo van a enojar. O sea, lo que sí le puede hacer daño es el sable. Uh-huh. Si le saca el sable... ¡Ay! ¡A Hulk! ¡Ay! Se le va a poner bien contento. O si usa la fuerza para levitarlo así. Por lo menos para evitar que le haga algo. Uh-huh. Si no, pues... Se lo harta. Bueno, pero igual... Yo le veo más probabilidad que Hulk gana, fíjate. A ver, Tico, ¿qué pasó esto? ¿Contra quién? Hulk contra el emperador de Empire Strikes Back. De Return of the Jedi. Hulk. ¿Tico? Porque me cae mejor, yo diría Hulk, pero... No, si ahí hasta los Robochicken no hacen pedazos al emperador. Pero también, le doy mi voto a Hulk. Sí, yo voy con Hulk. Dice aquí Chahuisle en el IRC, dice, si le logra cortar un brazo, mejor que le corte la cabeza y listo. Adiós, Hulk. Buen dice. Punto. Sí. Bueno, pero sí puede, con la fuerza, puede aventar la espadita. Pues vale. Y el otro solo le estripa la espada. Entre dos dedos. Es que sí, yo siento que va a terminar igual que Loki, dice ahí Tabor. Pero Loki no, perdón, el emperador no resiste así como no, Loki. No, el emperador no, era el primero. El primero se destripa. Estripadito. Hey, hablando de Star Wars, qué chido está ese jueguito de los tunquitos. Okay. Pero ese que puse en el blog era el juego físico. Ajá. Entonces se ve medio chafa. Yo quiero ver el de iPhone, el videojuego. Bueno, ahí estamos. Ese fue el Versus, señoras y señores. Continuamos entonces con una... Tico mantiene una humilde opinión. Humilde. ¿Cuál humilde? De acerca de Elementary. Pues sí, ya vi los primeros dos episodios. No sé, Julio, si los has seguido bien. No, yo solo vi el primero y fue suficiente. A ver qué... Pero contá tu opinión y qué tal estuvo el segundo. Fíjate, el primero lo vi bajo la perspectiva de tu opinión. Uh-huh. Así como viendo qué onda ahí. Y sí concuerdo que el tipo este lo tratan de hacer así como una personalidad... abrasiva, o sea, que no... Uh-huh. Que no se iba bien con la mar. Pero en lo que el Holmes británico era así como... como chivazo, así... O sea, como más elegante, más como de más de alta categoría, digamos. Uh-huh. Este es un mono chorreado, o sea, este ¿sí? Como que... como, así todo se viste, todo hipster, todo desaliñado... Mal rasurado, peinado mal rasurado. Todo el tiempo. Ajá, eso que está interrogando a alguien o está hablando y está así hasta pipileando así, todo. Six nervioso. Solo falta que se meta el dedo para sacarse el pedazo de comida en medio de los dedos. Ajá. Entonces, socialmente inepto. Socialmente inepto y cae mal y bueno, no sé. Uh-huh. Entonces, cabal, no simpatizas tanto con él. Ya. Yeah. Pero eso sí. Es como Doctor House, yo dice acá. Sí, Mick. Me parece. Yo pensando, va, si lo comparás al Holmes británico, uh-huh, ahí, puta, las de mierda. Uh-huh. No llega a la altura esa serie. Uh-huh. Pero si lo comparás con otras series policiales o detectivescas gringas, ahí sí está bien. O sea, está bien en el promedio, diría. Porque los misterios son bastante... Pero es la misma tontera que CSI en Miami, sí, o cosas así. Sí, pero porque yo ya estoy pero sin tanto chivatada, no, así que que sí, no, que yo siento quita que... los CSI porque esos son del tipo de procedural, que dicen, ajá, de procedimiento, no. Este va tirando más a Mentalist. Que es un fulano que en teoría te dicen que le a Monk, pero sin tanto chiste. Tipo Monk. Inclusive el otro que hace el Captain Hammer, ¿cómo se llama? Caso. Que es otro, pero él es escritor de novelas. Escritor de novelas de como de Murder Misterio. She Wrote sería este más o menos. Más o menos, sí. Un Murder She Wrote pero masculino y medio loser y ¿Y qué te pareció la Lucy Liu en el papel? Invisible casi, o sea... ¿Pop? La mujer invisible. No sabía que era ciencia ficción. O sea, no, como que no tiene relevancia ahí. No es un personaje importante. No, es que no se le ve como que... Yeah. Importancia. Pues, eso, y también ponerle que... Ahí voy a volver a comparar con el otro. Con el Watson de la otra. O sea... Cuando llega una escena del crimen, el tipo, buen actor, se le ve como que, puta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? O sea, no se ubica. Uh-huh. Aquí en esta primera, ya segundo episodio, ya está ella a la par de, no, yo encontré esta otra pista también, ¿verdad? Uh-huh. Ayudándolo a interrogar Mara, que cuando, se revela quién es el malo, ella está ahí con Holmes explicando, sí, que la investigamos y sucede que este tipo está relacionado de tal forma, o sea... Ya, sabe demasiado de ella. Totalmente adaptada al papel de psychic y de detective y de resolviendo crimen a la par. O sea, bueno, yeah. Así como. Malo. No, o sea, como que. Bueno, no es invisible entonces, porque sí participa, pero no sé, me dio así como que. Como la, es como que una parte de Holmes, así. Básicamente, como que fuera un brazo de Holmes. Qué raro. No es esa misma interacción. Entonces. Y tampoco es la estructura, el ¿cómo escriben los episodios? Puede ser que en Holmes son episodios de hora y media. Ajá. Una mini película, claro, o sea, son... tiene más chance de meter una historia. ¿Que es una hora o es de media hora? 40 minutos. Un episodio minutos. De... Ajá, una hora. No, 40 minutos. O sea, una hora con comerciales. Sí, cabal. Okay. Fíjate, no me molestó ver los dos episodios, o sea, los vi entretenidos y todo, pero si quieren algo que esté a la altura del Sherlock... Sí, británico no está. No está. Está en mirarles, pero no. All right. Tú tenías una humilde opinión acerca de Once Upon a Time. Hey, comenzó ya la nueva temporada. Ya pasaron 2 episodios. Ayer domingo fue el segundo y no lo he podido ver aún, así que solo vi el inicio de la temporada. Uh-huh. Evitando muchos spoilers, básicamente se quitó la maldición del pueblito, Tolamara recordó quiénes son en el mundo de las hadas, pero sin de los poder. Cuentos. Lo que pasa es que sí, liberó Roosevelt Kinskin la magia de regreso. ¿Roosevelt Kinskin? Sí, es Roosevelt. Ah, era presidente. Era presidente en su vida pasada. Pero la liberó la magia, pero no se puede utilizar con las mismas reglas de antes. Ajá. Entonces, básicamente eso quiere decir que la bruja la jodieron. Antes eran en pulgadas, hoy en son centímetros. Sí. Ay, lo bonito, bien emocionante que todo. ¡Ay, mi esposo, ya sé quién sos! La Caperucita Roja reconoció a su abuelita. El príncipe y la Blancanieves. ¡Ay, mi querido esposo! Pero sé que, ¡ay, aquí está nuestra hija! Y van a abrazar a la supuestamente la hija que es el que lo salvó a todos, ¿verdad? La bicha de que se ve más vieja que la Blanca Nieve, se ve medio creepy que la abracen, ay, hija, y la fula, y ustedes qué onda, ¿verdad? Porque ella no tiene recuerdo de nada de eso. Y al final del episodio, aquí va el único spoiler que les voy a comentar, sucedió algo que ya se veía venir, que si resolvían el problema de la maldición en el pueblo, que todos se habían olvidado quiénes eran, la única forma de darle emoción y continuidad a la historia era hacer un cambio interesante. Y lo único era mandar a la hija, no uh-huh. matarla, mandarla al mundo de los cuentos. Mm-hmm. Volverlos a separar de otra forma. Yeah. Y cabal, es lo que pasa al final del episodio. Uh-huh. Agarran a ella y a otro personaje y los mandan al mundo de las hadas, de los cuentos. Pero no porque está planificado, sino que algo sale mal y quedan atrapados ellos allá y hoy van a tener que... ver cómo se regresa. Cómo se regresa. All right. Bueno, ahí está. Y También tenemos una descarga de... Bueno, no, decís que no era descarga de frustración porque ya sabías que iba a ser mala. Sí, sí. Así que contanos un poquito acerca de Dark Shadows. Hey, miren, Mara, yo nunca vi la serie original. Daba miedo. Y el sensei tal vez aquí me ayude. Daba miedo, sensei. Sí, sí, mis hermanas comían Cerelac. La musiquita, cuando, ¿verdad? Veían a Barnabás, gritaban para llenarse toda la cara de Cerelac. Ok. Vamos a suponer que eso es síndrome y síntoma de miedo, llenarse la cara de Cerelac. Uh-huh. Pero mira, aquí. ¿Qué película más chafa? No, a mí sí me daba miedo. No, la película, la de Tim Burton con Johnny Depp. ¿Eso te dio chiste? Sí, es que es la, mitad de la mitad de la película es cómica. Uh-huh. El personaje lo sentí bien mal definido porque de repente el Johnny Depp, el Barnabás, mata a Mara y se la chupa y, uh-huh, y los deja desangrados y de repente está haciendo chistes y de repente le está ayudando a un niñito y de repente no sabe qué onda con vos ves que se está enamorando de una bicha, pero se da una doctora, se da una bruja, ajá, y después llega donde la bicha, vaya pues quedémonos juntos tú y yo. O sea, también la fidelidad es un concepto alienígena, ajá, para él. Sí, ya viviste 600 años, creo que. Bueno, haber estado 200 años encerrado, pues tal vez tenía sus necesidades. Tenía, ¿verdad?, que pensar ahí en su ataúd. Pero sí, no, mirala. ¿Sabes a qué la comparo? Que tomaron una idea de una serie así histórica que era bonita o importante y quisieron hacer un episodio con un problema súper difícil para enfrentar a Barnabás, similar como hicieron la película Los Picapiedra. Que se inventan así que algo que le va a cambiar la vida completamente a Pedro, a Vilma y sacan al final una película mala. Pero por lo menos Los Picapiedra ya por sí era de caricatura y de chiste, o sea, sí, hicieron, pero igual la película está otra de dos miedo, de chiste. O sea, hicieron el error de Starsky Hutch. Yeah. Serie Starsky, sí, Hutch película. Sí, sí, fíjate, en ese sentido va. Hay una parte de la película donde uno de los personajes comienza a perder su juventud y comienza a moverse una de la bruja toda tiesa, que vos jurás que estás viendo Death Become Her, aquella de la Meryl Streep, la Bruce Willis y Michelle Pfeiffer, creo que no era la Goldie Hawn. Goldie Hawn, ok. Hace de caso que estás viendo una escena de esa película, y esa película no me trae buenos recuerdos. Yeah, yeah. Otro personaje... No, sí, buenos efectos. Muy buenos efectos. Para su época, sí. No, uno de los personajes, así, de la nada, de repente, soy hombre lobo, dice una niña. Pero así, faltando 15 minutos para terminar la película, de la nada. Es por cierto, yo soy hombre lobo, se transforma en lobo y trata de ayudarle al Barnabás. Pero vos decís, sí, nunca te dieron pistas de nunca nada. Nunca la mordió un perro. Nunca salió nada que le diera rasquín. Que se orinara por un poste. Que los perros le aullaran o le anduvieran oliendo la cola, la bicha. Nada. Sino, salió de la manga, se lo sacaron. Sí, de la manga no totalmente. Sí, sí, por no decir. Y, por cierto, la bicha es la Hit Girl. La que se convierte en mujercita, okay, loba. Chloe Montz. Sí, esa. Montz. Así que, Mara, miren, si la quieren ver, señor Torres, o alquilada, o experiencia cable, pero pagar por ver esa película... Es un peligro. Sí. Bueno. Están advertidos. Ahí está, entonces. Dark Shadows. Y ahora sí, señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando es el momento de... Así es, señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial vamos a hablar acerca de Doctor Who. Doctor Who. Para todos los Whovians. Se acabó la mitad de la temporada. Ya se acabó tan rápido. No se sintió. Fíjate qué que triste. Yo solo dije que se no había llegado a la realización, que ya se había acabado. hasta el domingo en la mañana, cuando me puse a buscar el episodio nuevo de Doctor Who. ¡Se acabó! Estamos tristes. Qué tristeza. Pero... así que tal vez hasta el episodio... sí, pero es hora de empezar a verlos otra vez. Sí, para desmenuzarlos. Sí. Vaya, ¿qué onda? ¿Le damos desde el 1? Hablemos desde el 1. ¿O vamos del 5 para... no, del 4? El 1 que para mí fue el mejorcito. Fue muy buen episodio. El inicio de la temporada, el de los Daleks, ¿verdad? El asilo de los Daleks. El asilo de los Daleks. Donde sale la Clara, Clurin, ¿cómo se llamaba? Sí, de lo mejorcito de la temporada. Que ya que la pobrecita no sabía, con spoiler, ¿verdad? Sí, pero alarma. Full spoilers, Mara. Danger, Will Robinson, danger. A mí esa pila de que no me la vi venir, para empezar, que ella la habían convertido en Dalek, que todo el episodio, ella ya es un Dalek, pero está viviendo en un submundo... mental, virtual. Ajá, virtual, ¿no? Virtual. Y el doctor te lo decía cada rato, con el suflé. Sí, ¿verdad? ¿De dónde saca la leche? Para hacer saca bueno, la leche la puede sacar de ningún lado. Ajá. ¿Qué tenía de dónde, por cierto? ¿Era los the eggs o the milk? ¿A dónde decía? No, los huevos, decía. Where she got the eggs? Con huevos, decía. No, la leche era la leche. Where did she get the milk, era. Sí, sí. Milk. Porque los huevos eran los de Rory y el Dalek que le quería dar los huevos. Sí, the eggs. Terminate. Eggs. Terminate. Bueno, entonces el doctor llega a este... a este... bueno, lo atrapan unos Daleks, ¿verdad? Sí. Básicamente. En vez de matarlo. Y en vez de matarlo le dicen, ayúdanos. El Predator. ¿Cómo es que decían? Ah, que decían, tenemos que ¿cómo? Soltar el depredador de los Daleks. Y el doctor, ¿y quién es? Entonces, hey, vos sos el depredador de los Daleks. Tenemos que mandarte al asilo de los Daleks, que es donde ponen a los Daleks enloquecidos. Claro. Que no los destruyen porque sienten que es un pecado destruir un odio tan puro, una maldad tan pura. Exacto. Ahí pues entran y uno de los sistemas de defensa son unos nanobots. Yeah. Todo en esta época son nano de todo. Pero espérate, lo mandan a él ahí. Con todo y con pan. Con todo y con pan y todo, como quien dice, manda vos y arregla esta situación, porque si estos babosos se llegan a escapar de ahí, va a ser peor que nos vamos a ir en la chicahuita, ¿verdad? Entonces, entran, pero lo malo es que la Amy Pond, que fue con ellos, le quitan el relojito, que era como el antídoto contra los nanobots estos. Entonces, supuestamente se va a empezar a hacer como esclava de los Daleks. O se convierte en Dalek, ¿no? No, se iba a convertir en... No, es que eso le pasó a la chica. No, se iba a convertir como en los humanoides Dalek, de esos que son humanoides, pero que le salía el ojito de medio de la frente. Ah, ok, sí, sí. Va. No, pero la chica no le había pasado ese. A la chica... Se había convertido en Dalek. No, la habían hecho. No, era un Dalek que lo habían reprogramado para que se creyese humana. No. ¿Vos viste el mismo episodio? Sí. Se dice. Vale. Ella era una de la tripulación. Tú te estrellaste, le dice. No tenías el chunchito ese. Te transformaste en Dalek, pero eres un genio. Entonces, los Daleks, reconociendo tu genio, fueron por la full conversión. Te convirtieron del todo en un Dalek. Uh-huh. Ah, ok. Así entonces dijeron. Sí, esa parte me la perdí. Yeah. Entonces, ahí la... ahí pues básicamente hacen eso en el transcurso de la... La cosa es que en la conversión, la chica esta era tan poderosa mentalmente hablando, que ella logró hacerse como que su burbujita de conciencia y nunca se dio cuenta de lo que le había pasado. Más bien, ella siguió, armó su propia realidad virtual, ¿verdad? En la que ella estaba viviendo, ya convertida en Dalek y todo, pero... pero mantenía su personalidad y su identidad humana. Su conciencia, su identidad humana y todo, lo mantuvo. Pero la cosa es que en el transcurso de la aventura, porque la tratan de rescatar, todavía así pensando que, bueno, tal vez ahí está... porque pensaba que era una humana que estaba ahí, vivo, porque ella hablaba como humana y todo. Entonces le dice... vamos, entonces cuando en una de esas... imagino videos. En una de esas viene el doctor y ya se iban a pepenar los... Los Daleks. Y ella viene y lo que hace es que se hackea la red mental con la que se comunican los Daleks, que se coordina, y le borra el recuerdo del Doctor. Uh-huh. Borra el concepto del Doctor Who, de todos los Daleks. Uh-huh. Y se le fue así el comando super user, como se llama, uh-huh, de Linux. Y le borra todo. Pues entonces, al final de la aventura, cuando ya se escaparon y todo, cuando ven que ella es un Dalek y bueno, ni modo, y que ella se sacrifica para bajar el campo de fuerza y permitir al resto de los Daleks destruir el planeta, ellos se logran teletransportar, se van al TARDIS, y cuando llegan, él se tiene que volver a presentar, porque nadie se acuerda de quién diablos es. Uh-huh. Fíjate que ahora que lo describiste tú, me doy cuenta de que no resulta muy lógico el hecho de que los Daleks no se les podría borrar la memoria tan fácilmente, porque a pesar que tienen apariencia de robots, ellos no son robots. Es una criatura orgánica que está ahí metida, que es un gusano todo feo y deforme, uh-huh, pero al final tienen su cerebrito y posiblemente su corazoncito y pobrecito. Su padre y madre. Sí, son como seres medio biológicos, ¿no? Sí, son medio biológicos, entonces... Es lo único que digo yo, esa borrada de mente fue chivatada, pero... Yeah. Yeah. Bueno, siguiente. Siguiente episodio. Siguiente episodio fue el de... El de los dinosaurios. No, el de los dinosaurios. Ah, el de los dinosaurios, la nave zoológico que andaba... Que estaba chido. Eso me gustó, fíjate. Armó su pose. Eso estuvo divertido. Armó su grupo. We're a gang, ¿verdad? Los invitados que utilizó la Nefertiti... Emperatriz egipcia. Era Nefertiti, no, era la... No, la Artemis, no. No, Nefertiti era. Sí, Nefertiti era, sí, ¿verdad? Además, Artemis es... Estaba un cazador, sí, que era Lestrade. ¿Un cazador? El actor era Lestrade. ¿No? Ah, sí, sí, no, pero ¿cómo, cuál yo, era la...? Cuál fíjate era la... que yo creo que el cazador famoso. Iba... ¿cómo se llama el que sale en la Liga de los Hombres Extraordinarios? De la justicia, ¿no? En la... Liga de Hombres Extraordinarios. Quartermain. Yo creo... Es que es ficticio, Quartermain. Pues sí, yo creo que tras esa imagen iban ellos. Y posiblemente eso fue lo más cercano que pudieron encontrar. Habla, quiero ver si veo quién es ese. Bueno, ese de ese episodio, mientras el Ticomán busca el nombre del fulano y a ver si es real. Bueno, los efectos especiales de los dinosaurios. Sí. Porque no fueron que salieron dos en una escena chiquita, sino que sacan varias especies. Sacan varias veces. Un par de anquilosaurios, un triceratops, que ese lo tuvieron que hacer robótico, sí, porque tenía que montarse. Varios pterodáctilos. Yo creo que les fueron a pedir a los de Terranova, los que ya no utilizaron, y los programas de dinosaurios digitales, préstenlos o alquílenlos. No, y fíjate ya que sacados. Yo siento que aquí tal vez se le fue... Es que es un episodio que yo lo siento caro. Porque va... Tenía que hacer todo ese vergo de efectos especiales. De ahí, los actores eran el papá de Ron Weasley. ¿Lo sacan por primera vez? El malo es el Finch, siempre de Harry Potter, el que andaba con el gato. Ah, es cierto. Uh-huh. El otro es el Lestrade. Sí. Después, los dos robots que salen, los secuaces, uh-huh, del... Son, las voces son un equipo de comediantes... Británicos. ¿Verdad que los hicieron un poquito cómicos? Esos sí. Robots. No, y los que hacen la voz son tienen un programa. Se llama That Mitchell and Webb Look. Ah. Bueno, sí, por cierto, si lo pueden ver en YouTube, hay episodios. ¿Y sabéis que estos robots me recordaron a los del Quinto Elemento? Así por, no sé. Por Bayuncos. Y hay unos robots todos tiesos que salen en el Quinto Elemento con una cabecita bien chiquita. Y que eran unos cuerpos bien grandes. Ah, sí, pero que no, esos no eran los aliens del principio, que okay. Que son los que guardan las piedras. Sí, sí. Eso sí, era, ¿verdad? Sí, pues sí. Una cosa que dicen, va. Durante el episodio también está te tiran unos como pistas falsas de que el malo reconoce al doctor. Entonces te dice, oíste cómo lo llamó, que no sé qué, tráelo aquí, bla, bla. Entonces van, lo capturan al doctor, se lo llevan y uno dice, puchica, este sabe, tiene algo contra el doctor, ¿verdad? Pero cuando llega, tú eres un doctor, cúrame. O sea, que él quería un doctor, ¿verdad? Ajá, eso lo querían ahí. Y después que lo escanea con una onda para ver el valor que tiene. Y la máquina le dice, pip, pip, no reconocible, no está en la base de datos, es la primera vez que pasa. Después dice, yo sé que hay otra cosa más valiosa que esta nave. y vos decís, puta, el TARDIS o algo así. No, era la Nefertiti. O sea, te tiran así como misdirect. O sea, nuevamente, en un segundo episodio al hilo, alguien nadie no sabe. Reconoce quién es el doctor. Y ni la computadora, que supuestamente era una base de datos. Medio vergona. Pero no te explican cómo la agencia espacial de India, que eran los que iban a destruir la nave espacial en la que estaban, si se acercaban mucho a la Tierra, no te dicen cómo localizan al doctor, porque ellos lo contactan y le dicen, hey, mire, se está acercando a esta nave, no nos puede ayudar a sacarla de curso antes de que la tengamos que destruir, ¿verdad? Sí. Entonces, eso da un poco de... Aquí estoy viendo en el sitio de Wiki del TARDIS, John Riddle dice que nada más era un Big Game Hunter. John Riddle, sí. Que era inglés y que pasó tiempo en África al principio de la 20th century. O sea que, sí era un personaje real. Era un personaje real, pero no era como que... En realidad no sé qué tan real sea, porque no hay ninguna mención de él en Wikipedia ni nada. Ok. O sea, solo es la descripción Solo te dan una descripción de que era un cazador al principio de del siglo y que nada más. O sea, no. Pero ahí se conoce, fíjate, el papá de los Pond, cae bien el personaje. Sí, fíjate, encontré los pronósticos, porque cuando yo vi él, el papá de Rory, ya no saben a quién más poner, va a ser, dije, un cero a la izquierda o se va a meter en problemas a cada rato. Y no, cayó bien el viejito. Sí. La escena final es chivísimo, el fulano tomándose el té sentado en el escalón de la TARDIS viendo la Tierra. Eso está súper bueno, pero aquí en este episodio es cuando empezás a sentir que algo malo le va a pasar, que algo yuca le va a pasar a los Pons. Sí, porque el fulano le dice, bueno, sigan con él, pero doctor, me los cuida, ¿verdad? Que no le vaya a pasar nada. ¿Sabes qué? Es en el mejorcito, o sea, acabar en ese momento, es cuando decís vos, ay, no, te la están seteando, te están preparando como para que te duela. ¿Verdad? No puede hacer nomás que darse esa pasión, ni modo, sino que no, tienen que decir, no, hay alguien que sí los va a extrañar. Lo otro que de este episodio que me llamó la atención, que el final del malo es bien rudo. Sí. Porque el doctor, a sabiendas de lo que le va a pasar, lo deja en la nave que se va a autodestruir. Sí, se va a destruir. Autodestruir y no deja que se zafe. Sí, sí. Le dio oportunidades. Le dio oportunidades, pero al final, no, cuando se da cuenta que él... A propósito, mató a todos los saurianos de la nave. Uh-huh. En sangre fría. Ah, no. Sí, merece morir. Fue executioner. Fue el Judge Dredd de este episodio. Sensei, ¿vos lo viste? Ah, ¿cuál? Este, el de los dinosaurios en la nave. ¿El de los dinosaurios? Ajá. Sí, estuvo bonito. ¿Qué te pareció el malo? Pura mierda. Pero qué feo que el doctor lo mató. ¿Verdad que sí? Es que yo creo que todos nos quedamos con esa pila de que, puchi, que es de las primeras veces. No, las primeras veces, pero la primera vez de este doctor, donde vemos sí, que gustó, mata, básicamente por inacción, mata a alguien. Creo que este doctor nunca había así como que dicho, voy a matar a este chavo porque hizo una cagada. Tennant sí. Sí, porque se echó a los Daleks. David Tennant sí, era como que, puta, me vale ver, voy a matar a los Daleks y los voy a matar. Sí, los odiaba, sí. Ajá, los odiaba. No, y también, en la primera vez que sale Tennant, ¿te acuerdas un episodio donde llega una nave? Sí. Como de piedra. Que le cortan la mano. Que le cortan la mano. Entonces, como que le da el chance y dice, bueno, se pueden ir, ¿verdad? Pero cuando el tipo lo trata de matar, hacía una puñalada por la espalda. Sí. Se lo quiebra, dice, ¿no? No doy segundas oportunidades. Sí, algo así. No, ese era Kick-Ass, ese doctor. Pero sí, ahí fue que básicamente lo ejecutó al otro. Sí. Ya le dijo, no. Ahora right. O sea, tú mataste a todos estos, bueno, aquí te vas. Yo pongo tu nave como señuelo y salud. Yeah. Y de ahí, un town called Mercy. Esa que no te gustó, ¿verdad, Julio? Esa es la tercera, no. Esa es la de Cowboys. Yo siento que el que menos me gustó también. para serte sincero. Pero fíjate que no fue tanto la historia, sino que a mí las historias en el seteo, en el setting de lo viejo este, caballos, uh-huh, al mediodía, el duelo. Muy cliché. Yo odio esos ambientes desérticos con polvo por todos lados, que yo no me trago el hecho de que un grupo de personas van a poner un pueblito a vivir ahí. Yo sé que en la historia lo que sucedió es que era la fiebre del oro y ponían el pueblito donde sea porque había oro cerca. Claro. Pero ese pueblito se veía que estaba... Mira, ¿dónde esos pueblitos crecieron para convertirse en Las Vegas, Los Ángeles? Pero vaya, mi duda es, ¿te gustó ese menos inclusive que el de Los Ángeles de Manhattan? Sí, me gustó menos. Sí, lo único, inclusive viendo la Estatua de la Libertad. Inclusive viendo la Estatua de la Libertad. Fíjate que lo único rescatable de ese episodio realmente, desde el punto de vista historia, es el dilema moral de que si al viejito, que había sido un doctor, un científico loco que había experimentado y mutilado a seres del compatriotas suyos del planeta donde venía. Uh-huh. Que por cierto, aprovechan para hacer otra mención. Que el doctor que se estaba refiriendo a este doctor, al científico loco. Uh-huh. Entonces, si realmente el fulano merecía perdón, después de todo lo que había hecho, pero supuestamente se había arrepentido. Uh-huh. Y el doctor ahí lo quiere joder inicialmente. Dice, no, ya me di cuenta de lo que hiciste. Y su plan era entregarlo al androide que lo andaba cazando. Ahí siento que le dieron mucha vuelta a eso. Uh-huh. Porque primero, no hay que protegerlo. Después, no hay que... se lo vamos a entregar al androide. Después, no hay que protegerlo. Uh-huh. Después el otro, no, yo me quiero... me sacrifico, o sea... Buscaron la salida fácil, que el mismo fulano diga, no, vaya, pues ya, que joden, no se deciden, yo me sacrifico. Y lo mismo, que el mismo tipo, el mismo doctor, estaba entre jodiendo al doctor y diciéndole, sí, tú no eres tan distinto que lo que yo he hecho, que no sé qué, que ¿verdad? Como provocándolo, y después cambio de escena, y no me quiero morir, que yo estoy aquí tratando de redimirme, que no sé qué, o sea... Tampoco le llevas como lado al personaje, pues. Sí. No estaba muy bien definido. Y no, es que no pudieron llenar 40 minutos con esa historia. Lo otro era el malo, bueno, el androide, que, o sea, si quiere matar al chavo este, y si era tan noble y su venganza solo era contra el malo, contra el doctor este que le había hecho semi-androide, ¿por qué sitiar el pueblo? ¿Por qué ponerse el mismo una frontera artificial? ¿Por qué él mismo la hizo, pues? O sea, ¿por qué no solo entraba el pueblo, apartaba toda la mano a puñetazo y ¡pim! ¡Va! Sí, muere. La historia no se justifica muy bien. Ya se me quedé dormido. O sea, hubiera sido distinto que el mismo doctor este hubiera hecho algo para... este es el borde donde yo me protejo. Mira, lo único rescatable yo creo de ese episodio va a ser que ese androide va a volver a salir. Pues. Porque al final te dicen, ese fulano sigue ahí cuidando al pueblo. Cientos de años después. Entonces ya, a ver, al final de la temporada lo van a volver a sacar, aunque sea... Y sí, ¿sabes qué? Me gusta amarrar eso. Yo sé que hemos en Doctor Who hemos tenido un montón de diferentes tipos de disfraces y costumes y todo, pero este sí ha sido el que me pone nada, pero yo sí lo sentí un poquito chafa, se miraba como que se le iba a caer algo. Sí, Robocop vampiro, a cada rato me acordaba de él. Sí, el tipo traje de Brito de Navidad también. Sí, de Navidad, cabrón. De Halloween pasado. Así que ese no fue como el episodio. Pero mira, no le puedes echar la culpa. Con los dinosaurios se les acabó el presupuesto, sí. Y mi modo, a este lo tuvieron que con papel de aluminio terminar de armar. Sí. Nunca como Robocop vampiro. No, ese tenía platos desechables forrados de papel de aluminio. Es la mera onda, Julio. ¿Cuál sería el cuarto? Power of Three. The Power of Three. Que por cierto, el poder de tres es el cubo. Uh-huh. Y fíjate que a mí, yo sé... por cierto, a pesar que no está, yo sé que a Brito Mann le gustó mucho el del oeste. Uh-huh. Él lo dijo acá en el programa. ¿Problema? Y no le gustó el de Power of Three. Gustó menos. A mí sí me gustó. Aunque este era más cómico, más tirándole a cómico, que acción o el drama. A mí me gustó porque me dio así como miedito imaginarme que si yo me encuentro esos cubitos tirados, yo tendría colección en mi casa. Yo los tendría. Yo habría armado una casa de esos. Sí, y comienzan 8 meses después a activarse, me lleva candangas. Sí, sí. Yo haces un garage así, extendes tu casa. O sea, a mis hijos se les quitaría los Legos. Vaya, jueguen con esto. Y eran bien chivos. Los cubitos. Todos cubos exactamente iguales, pero todos adentro tenían alguna prueba distinta. Hacían algo diferente. Y eso sí, el final fue bien apresurado. Sí, bastante. No sabían cómo. Se tardaron tanto en montar el suspenso en el episodio que ya cuando le faltaba 5 minutos, va la nave, encuentra a los secuestrados, los salva. Sale el holograma ese. Un holograma de un malo, o sea, ni siquiera era un malo, así que el holograma de un malo. Eso famoso así con la boca, así como cara de cubo. Al final no tuvieron nada de relevancia ni participación. Ajá, sí, es cierto. Solo para asustarte. Sí. La bichita daba miedo, la del hospital, por cierto. Sí, era creepy, así. Sobando un cubo, así. En vez de sobar al gato del doctor. ¿Del doctor no? ¿Doctor no? No, era. ¿Cómo se llama? No, yo estoy pensando en Austin Powers. De nuevo, el Papa Pond sale haciendo un papel bien chivo. Sí, también. Ahí sale. Que grababa todo lo que estaba ocurriendo. No solo cambiando un foco. No, pero sale bien loser. Sorry. Sí. Pasar día 345, no hay novedades. Yo temía por el viejito. ¿Sabes que yo? Es cierto. Yo pensé que algo le iba a pasar. Pero le pasó algo peor que eso, pues, al final. Yo creo que se quedó sin cubos. Ah, no, pero eso, espérate. Eso. Se quedó sin cubos. Que es el siguiente. Ah, es el siguiente. Siguiente episodio, señoras y señores. The Angels Take Manhattan. But The Power of Three también, a mí, te soy sincero, estaba bueno, pero igual, siento que pasaron bastante tiempo en la vida normal de la Amy Pond y de Rory. Y yo lo entiendo por qué, porque no es por nada, pero ya no los vas a ver. Pues entonces tenían que hacerte también, primero, darte el guilt trip por lo del papá. Y segundo, ver cómo era la vida de ellos normal, sin y con el doctor, para que como que los extrañe más aún todavía. Sí. Entonces, va, entiendo por qué estaba ese episodio. Pero ahora viene Los Ángeles. Hoy se tenía lo que habíamos discutido antes. Se tenían que inventar una historia para la cual el doctor ni por joder los iba a poder ir a visitar alguna vez. Sí. O sea, deshacerse de ellos de alguna forma. Y lo que escogió Moffat en este caso, sorry, pero me decepcionó. Sí, yo no entiendo por qué tenía que matarlos. No matarlos, pues, pero por qué tenía que deshacerse de ellos de esa forma tan yuca. Sí, no, y fíjate que eso siento, de que desde que empezó el doctor, este onceavo doctor, ha sido la historia de Amy Pond también. Sí. Que eso que bueno, que las rajaduras en el tiempo, que la hija de... Quiero hablar de eso, de las rajaduras del tiempo, ya cuando termine el show, porque a mi modo de ver, eso nunca se ha resuelto. ¿Qué pasó? O sea, eso sigue en el aire. Sigue en el aire, pero bueno. Que la River Song, que después toda la onda de que la raptan, que no sé qué, que la hija después va a tratar de matar al doctor y bla, bla, bla. Y después, para tener un final así tan poco sin gracia, a media temporada. Mira. Para mí fue como sacrificio innecesario. A mí me sorprende que lo hayan decidido hacer a media temporada. Debería haber sido el final. Ajá. Y de un personaje tan querido por el público, la única explicación que les doy es que para el aniversario número 50, que viene el otro año, lo van a regresar, lo van a rescatar de alguna forma. Lo vamos a ver. Es que esa es la cosa, que la forma en que termina, eso que ves al doctor, no, jamás te podré volver a ver, que no sé qué, estás creando un punto fijo, bueno... Pero a mi parecer, el punto fijo en el tiempo que crearon es simplemente que se van a morir en Nueva York y van a vivir en el pasado. O sea, en algún punto en el pasado se van a morir y... Bueno, y aparece en la fecha, sí. Ajá, años, la fecha también. Años 50 o 80, no sé, pero, o sea, se nota que tuvieron una vida larga para esa época. Pero vivieron de como... murieron causa natural de viejitos. Ah, pero es como la River Song. Que el doctor sabe cómo se va a morir. Si la primera vez que lo conoce, se muere. Sí. Uh-huh. Pero eso no evita que él, a través de su vida, él se encuentre con ella, que no sé qué, crucen. O sea, y vuelve. Hey, yo sé que esto se va a morir, sé cuándo se va a morir. No sé de qué, no sé qué horas puedo irlos a traer así cualquier... O sea, porque el ponele que el 1938 es el año que hay tanta distorsión que él no puede entrar. Pero... ¿El de Superman? Sí, pero ¿por qué no va al 40, 45? Y dos años después, ¿por qué no puede llegar? Y en internet la Mara dice, ¿y cuántas veces no ha ido a Inglaterra en el 40, entre el 40 y 45 que se reunía con Churchill por la Segunda Guerra Mundial? Es en otras series del Doctor Who es uno de los años que más visita. Uh-huh. Incluso tomando en cuenta eso. Que se pudieron ir a Nueva Jersey y lo mira. O sea, sí, o sí, él. Que sea Nueva York el que sea el problema en ese año. Uh-huh. Igual, pueden viajar a California. ¿Y por qué ella te... Acá, Pulo. A Corinto. Allá en las palabras que él le agrega a la Amy al libro, que es, mira, por favor, el episodio tuvo momentos buenos y parte de la historia es chiva. Las palabras que pones al final del libro, la hoja que él había arrancado, que la va a buscar, que le dice que tuvieron una vida feliz, tranquila, los dos, no parece nada a lo que te habían dicho antes de que los prisioneros de los Daleks estaban en ese hotelito. No, de Los Ángeles. De Los Ángeles, perdón. Uh-huh. Sorry. Atrapados y encuentran al Rory encamado porque como que no se puede mover de ahí. Uh-huh. O sea, no se compara en nada. Como que están mandando en el tiempo repetidas veces. Veces, supuestamente es lo que pasaba. Sí, lo que... Es que esa es la parte que yo no capté. Yo me acuerdo cómo era la teoría original cuando la primera vez que presentaron a Los Ángeles. No creo si fue la primera o la segunda vez, uh-huh, que presentaron a Los Ángeles, pero básicamente lo que decían era que, vaya, vos ya se sabe, o por lo menos un Time Lord va a saber cuántos años vas a vivir vos, o cuánto te queda de vida. Entonces, el ángel lo que hace es que dice, bueno, hay una energía potencial en ti, que vos te faltan, por decir algo, todavía 60 años más de vida. Entonces ellos vienen y te chupan esa energía potencial y te mandan al pasado. Y no sé por qué te mandan al pasado. Te mandan al pasado porque la vida que no viviste es la que se agarran. Primero te tienen que mandar al pasado. Ah, okay. Es que yo viví Link también en Costa Rica. Ah, ya, para ponerte. Entonces sí es que te tienen que mandar al pasado, no es que simplemente te borran de la existencia. No, te mandan al pasado y como lo que no viviste, eso se comen. Ya. Pero... Lo cual no tiene sentido porque no compensás la nueva energía que te pusieron, aunque te metiste al pasado, pero siempre hay una energía potencial ahí que... Sí, no sé si es es menos energía mandarte al pasado que la que dejas como tu vida potencial. Yeah. Pero bueno. Pero el hecho de tener a los fulanos y decir que en ese hotelito los iban a estar mandando constantemente y repetidamente al pasado, uh-huh, para cargar una batería, decían. Ah, ese... Sí. Suena... Sí, no, y también digo, Angels Take Manhattan. O sea, para mí eso era como que... Si son tan palomas, sí, ¿por qué no...? Toda la Manhattan. ¿Por qué no han... Toda la isla. Agarrado... Ajá, o sea, la mara que va caminando en la calle, zum, zum, zum, zum, zum, zum, son 8 millones de personas. Eso. Otra cosa. Chiva la escena. A mí la estatua no me gusta. El visual de la estatua como un ángel masivo que llega y puta, qué mierda, ¿cómo le vamos a hacer? Esa imagen, ¡ey, qué vergüenza! O sea, se ve bien. Como imagen, pero chiva. No la justifica la historia. No pega. Sí, aparte, y lo hicieron dos veces de la misma forma. Bueno, ¿y sabes tú? Sí, y se dieron cuenta que la miraban y no pasaba nada. No, y ponerle que la Estatua de Libertad, ¿quién no está viendo la Estatua de Libertad en algún momento? Pues, sí, hay guardias de seguridad. La ciudad que no duerme, si alguien iba a ver siempre, en todo momento. Claro. Y eso que pum, pum, ¿qué es eso? Puta, ahí está la estatua. O sea, alguien le iba a ver, pues. Uh-huh. Pero ¿sabes que eso es culpa de los fans? ¿Mm? Era un meme en internet de que decían, ¡ey, la Estatua de Libertad puede ser un ángel! Eso viene de hace varios años que la gente lo sugería. Entonces aquí lo retomó Moffat para darle gusto. Pero sí, tal vez había otra forma de hacerlo. Sí. Pero bueno, algo que sí me gustó del episodio fue toda la introducción estuvo buena. También la fumada del libro, o sea, que él está leyendo, ajá, el libro y de repente, ¡ey! Esto es un mensaje para mí del pasado. Buenísimo. Que no ha sido escrito todavía, sino que es basado en esta aventura. Y que después cómo meten eso de que, ¡ey! Si lees muy adelante, vas a saber qué pasa y ni modo, tenemos que hacerlo porque eso va a pasar, pues. Y cómo llegaron a esa época plantando ellos mismos un mensaje para River Song, para que ella los guiara. O sea, toda esa fumada estuvo bien vergonzosa. Estuvo bien chido. Bien fumada. O sea, bien craneada. Pero ya después, la resolución, todo, mira, el desenlace. Eso es en Blink, la primera vez. También, ¿te acuerdas el video? Sí, el video. Ay, chivísimo. El video que había hecho él con la no, ¿cómo se llama? Jones, la... ¿Cómo se llamaba la chica? La Jones. Sterling. No me acuerdo. Es que tenía apellido de Martha Jones. Martha Jones era. Oh, sí, no, yo creí que estaba hablando de la chavita del video que tenía apellido de pájaro. Martha Jones también. Ah, Martha Jones estaba. Sí. La Martha Jones y cabal, sí. el mismo estilacho, que es un video y que tenía que, todo lo que decía el video lo apuntaban porque sabía que le iba a ayudar en algún momento, ¿verdad? Buenísimo. Otra de las cosas que me gustó, el coleccionista que había atrapado un ángel, que lo tenía encadenado. Varios, sí, tenía los bebés. Bueno, primero el que tenía arriba, el grande, que huecho, dije yo, ese, y que los demás ángeles los estaban rodeando. Uh-huh. Los angelitos chiquitos en el sótano, eso daba miedo. Sí. Solo las risitas, que se oían pasitos corriendo. Y que le soplan el fósforo. Ajá. Sí, eso es. Eso estuvo yuca. Pero también siento que un poco cruel eso de que, sí, que aquí vamos a hacer este sacrificio máximo, una paradoja, que si no nos resulta nos morimos, pero sí, ya estamos juntos hasta la muerte. Ah. Bueno, que se sobrevivieron. Y vos, ah, qué chido, ah, sobrevivieron, qué bien. Ah, oh, puta, demonios. Nos mandaron para... Bueno, yo creo que por eso no le gustó, porque están tristes. Sí. Aparte de decir, ah, es que la paradoja iba a destruir a los ángeles, bla, bla, bla. Pero ahí está el ángel, siempre sobrevive uno. Pero ese ángel fue bueno. No, bueno, fue bueno por mandarlos al mismo tiempo a los dos. Exacto. Pero fíjate, algo, eso me hizo falta. Este ángel, hijo de puta, que los mandó al pasado a estos dos y que por ello no puedo ver a mis mejores amigos otra vez. Yo juraba que el doctor le iba a aventar a un hoyo negro o algo así. O sea, iba a hacer algo en contra de ese ángel. Pero no, como que se fue. Ey, y no les dio miedo el ángel riéndose. Un poquito, sí. Que después el mismo. Se destapa los ojos y se ríe. Pero sí, yo sentí que le faltó echarle un castigo al ¿Y de veras? ¿Qué se hizo ese ángel? Ahí lo dejaron. Ahí quedó. Ahí quedó, ¿verdad? Sí, es que se fue el pasado, al año en que no puede llegar el doctor. ¿El ángel también se fue al pasado? ¿Desapareció con la...? Sí, desaparece, no. Sí, desaparece. Ah, eso lo voy a ver ahorita. Sí, voy a verlo. Sí. Bueno, y con eso supuestamente se despiden de ellos. La Amy le cambia la historia, le dice que vaya a visitarla a ella. Y ahí es pregunta para ustedes. Ajá. Porque le dice en la nota al doctor que vaya a visitar la niña que se quedó dormida esperándolo. Uh-huh. Y que le cuente una historia sustituyendo el sueño de la niña del viajero que nunca regresó por las aventuras que ella iba a tener. Uh-huh. Entonces, la gente se primero, cambió el tiempo. Critican que si eso lo hace el doctor, puede llegar a cambiar. A él le salvó la vida cuando el universo se reinició porque ella recordaba fijamente, ¿sí?, al doctor. Pero más interesante, en ese episodio donde comenzó la sexta temporada, ¿verdad? Uh-huh. O la quinta. La quinta. Era la quinta temporada. En ese, llega el doctor a medianoche y la ayuda a dormir ahí en el jardín, ¿o nunca llegó? Nunca llegó. Nunca llega, o sea, llegó. La estaba esperando. Llegó cuando ya estaba. Ya estaba adulta, grandota. Grandota. No, okay. Pero también hubo un momento al final pero de la temporada que llega que no está dormida. No, tampoco. ¿Cómo es? Está dormida y que la mete en la cama. Sí, que le dice que se acuerde, no sé qué. Pero ella no la ve. Ajá, ella no se da cuenta, ella está dormida. Es que yo recordaba de que en algún momento había salido que él había regresado. Sí, es en ese episodio. Que es donde le está hablando, ¿verdad? Que le está diciendo no sé qué cosa, que you have to remember, tenés que recordar, que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, y le está diciendo que se lo tiene que recordar a él, es cierto. Uh-huh. Entonces, realmente no sé si la va a visitar o no, esa parte no me quedó clara. Sí, está complicado para variar, pues cualquier cosa que tiene que ver con el tiempo siempre se complica un montón. Sí, especialmente porque se nos está acabando. Yeah. All right. Ahí está. Ya va a ser el 26 de octubre. Está la reseña, por si no han visto la primera mitad y quieren ver la segunda. También, véanlo, son buena serie. Hey, Mara, para los que nos escuchan y ven el Doctor Who... Falta Christmas. Yo sé que... Ah, falta Christmas. Pero para los que lo ven, escríbanos, mándennos mails a ver qué opinaron de esos episodios, por favor. Just. Nos encantaría leerlos. ¿Saben qué, señoras y señores? Nosotros tenemos señoras, porque tienen saña. Sí. Porque no ven el Doctor Who y están aburridos de oír este episodio. Sí. Otro episodio. Otro del Doctor. Señoras y señores, tenemos unos correos y le tenemos lectura. Lo único peor que hablen del Doctor Who es que hablen de World of Warcraft. Por cierto. Por eso hacemos episodio de parte. Señoras y señores, tenemos unos cuantos correos de letra de lectura. ¿Cuándo? En este momento. Ah, ¿no es mañana? No, es ahora. Pero en este momento sí te pasó el momento. Ahí está. El primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Tomás, que nos dice: hola, geekos, quería agradecerles porque me recomendaron empezar con el Doctor Who de Eccleston. Ya vi dos capítulos y me gustó bastante. De paso, les recomiendo una serie llamada Grimm, que hasta ahora solo tiene dos temporadas. Me parece que era de los productores de Buffy y Angel. La serie solo recordame, Julio, ¿tú estás viendo Grimm o estás viendo Once Upon a Time? Once Upon a Time. No, Grimm no lo estoy viendo. Mm. Solo vi el okay. ¿Y es bueno o es malo? Es tipo Supernatural. Tiene buenos elementos. Lo que pasa porque es que solo viene el aeropuerto y me llamó la atención. Sí. Dice acá que la serie se trata de una detective de Portland que recibe la visita de su tía que tiene cáncer y ella le deja un tráiler con antigüedades. Poco a poco se da cuenta que ve cómo la gente se transforma en criaturas de los cuentos de los hermanos Grimm. Supongo que no los leí, así que no sé. Saludos desde Argentina, muy buen programa. Nuestro amigo Tomás dice que es Tomás Santillí, perdón. O Santillí. Santillí, ¿eh? El resumen es muy vago, soy muy malo explicando los plots de serie, dice acá. Bueno, no hay problema, Santillí. Gracias. Pero básicamente te dicen de que en la vida real existen todos esos monstruos que aparecían en los cuentos de los hermanos Grimm. Mm-hmm. Y que los hermanos Grimm eran parte de una familia, un legado de que los andan cazando prácticamente. Wow. Y esta bicha que es policía, resulta que ella es una Grimm y no sabía que ella tiene el poder y la tiene la capacidad de ver detrás de eso, del maquillaje o del de lo que ilusión que ocupan estas criaturas para esconderse. Entonces se da cuenta de eso hasta que ya está adulta, que se muere la abuelita y la abuelita le dice: yo venía a entregarte tu legado y se pela, si no me equivoco, casi se pela. Estoy viendo un montón de gente en el chat que está hablando que no ven Doctor Who todavía, pero bien loquitos. Mara, de veras que se los super recomendamos, y si quieren empiecen desde la temporada 5 para que no empiecen muy atrás. Es buenísima. Bueno, pues sí. Ok. Grimm, entonces. De ahí tenemos nuestro amigo Elia Gregorio. Nos dice por acá, Elia Gregorio. Hola, me gustaría hablaros un poquito sobre la que yo considero una de las mejores herramientas para leer cómics. Me imagino que es de España, fíjate. Se llama Jack Reader. YAC. ¿Jack Reader o Reader? Reader. Ah, Reader. Es multiplataforma, muy fácil de usar, corre de forma ágil y tiene funcionalidades muy interesantes, tanto para la lectura como para la organización de tu librería de cómics. Arza. Podéis probarla, es que cuando veo el podéis, me da ganas de tirarla, vale. Podéis probarla en www.jackreader.com y si lo consideráis oportuno, sería genial que escribáis un review para ayudar a esta aplicación llegar a más usuarios. Un saludo. Así que buenísimo. Muchísimas gracias a Elia Gregorio por ese email. Y van a ver ahí el Jack Reader. Aquí lo estoy cargando. Mientras está cargando eso, les un comentario. Pude probar la semana pasada, anduve de viaje, la comida geeka del año. Oh, ¿qué es eso? ¿Cuál es la comida geeka del año? ¿No saben cuál es? ¿No? ¿Cuál es? ¿No? El shawarma. Shawarma. Mira, qué bueno. Shawarma. Sí, comí shawarma. Y estaba Robert Daniel aparte. No. Pero había un fulano en pantalón de pijamas que lo servía. Es comida libanés. Por lo menos fui a un restaurante libanés. Y ay, mi modo, vamos a ver qué hay acá. Mi hermana dice que es bien rico. El fulano que me llevó comenzó a pedir de todo y yo revisando él, ya quiere su arma, yo quiero esto. Y mira, no sé qué pidió él, pero no, yo quiero esto, le dije. ¿Y qué tal? Bueno. ¿Pero qué es un como? Mira, es como pan, mira, como me lo sirvieron a mí, es como fajitas. Yo lo pedí de pollo. Hace de caso fajitas, pero quitarle todo el, no tiene chile verde ni cebolla, toda la verdura. No, son las fajitas tipo asadas, están bien condimentadas y además de eso tienen una salsa blanca que le habían puesto, un poquito como la esta crema que le ponen a las papas horneadas, pero en Estados Unidos. ¿Al whipped cream? No, la whipped cream es dulce, no, la, esa es crema batida, es dulce, no, la que es sour agua. Cream. Sour cream. Se parece, pero no es sour cream, se parece y tenía un montón de tortilla tostada, pero la habían partido en pedazos. En la película se ve como un taco, como que la tortilla es completa y lo ponen adentro en las. El concepto es el mismo, pero vieras qué bueno está. Está bueno, está rico, vamos a probar el ¿Y shawarma. ¿Dónde lo comiste? En los Panamás. Nice. Ey, tráete de congeladas. Nuestro amigo Johan Quijano nos pone por acá, saludos geekos desde Colombia. Me gustaría mucho conocer su opinión o saber si tienen pensado hacer un especial sobre Mists of Pandaria. Ya hicimos un especial de eso. Personalmente no me gustó esta expansión, pero es notable como a muchos increíblemente les ha gustado por cuestiones de forma, mejores instances, contenido bonito, una clave que increíblemente colocaron para darle gusto a los fans, unas mascotas para que la gente tenga más cosas que hacer, etcétera. Pero en cuestiones de fondo, es encontrar un continente nuevo para que la Horda y la Alianza sigan batallando, o sea, no hay nada de historia. Espero su análisis y objetivo más allá de los detalles superficiales como hacen todos los defensores. Y Johan, nosotros hicimos ya un episodio especial la semana pasada acerca de esto y ahí creo que criticamos, además de darle creo que lo detallamos bastante bien, ¿verdad? Nuestras impresiones, ¿verdad, Tico? Sí, está el episodio con todos. Yo creo que ahorita que ya llegamos al fin a 90 y ya vamos a entrar otra vez a Endgame, creo que vale la pena que hagamos otro, porque no hemos entrado a todas las instancias heroicas, que son como 9 instancias heroicas. Son bastantes. Son un montón, entonces. Yo no he entrado a todas todavía. No, así que te vamos a contar ahí, cuando ya tengamos un poquito más de experiencia, cómo nos va. Pero a mí sí me ha gustado en realidad. Me ha gustado un montón. Continuamos con nuestro amigo Bartiel Schiffer, que nos dice hace ratos que no escribo, y bueno, el mail es solo para decirle a Tico Man que al fin terminó el maldito relleno de Fairy Tail. Al fin. En el episodio 151. Vaya. La primera mitad del relleno, pero en la segunda parte comienza la introducción de los dos Dragon Slayers. Okay. Carajo, fueron meses de sufrimientos, pero al fin se retoma la historia del manga, que está buenísima. Bueno, con eso es todo. Salud, dices Partial Schiffer. Nuestro amigo Yellow nos dice por acá, hola chicos, me ha llegado este video que muestra una versión algo maquillada de los días del bueno de Lucas en la universidad y cómo llegó a crear Star Wars. Es muy entretenida, está en sapiinternet.com video y de ahí no sé qué, un URL todo extraño que lo vamos a poner en el blog. También les cuento que por fin he recibido mi diploma como diseñador gráfico en la Universidad Nacional de Colombia. ¡Bravo! ¡Congratulations! Cómic como trabajo de grado, dice. Así que buenísimo. Bárbaro Yellow. Tenemos por acá un email de nuestro amigo. Bueno, ya que tiene diploma, nos puedes hacer un diseño de la página web o por lo menos del logo. Ah, sí, como hobby. Podríamos renovar algunas partes. Yes, podríamos. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Rofe, nuestro productor ejecutivo, que nos dice hola geekos, Rofe desde San Telmo, Buenos Aires, escribiendo nuevamente, esta vez por el proyecto de Star Wars Uncut. Creo que una vez lo comentaron en el show y también lo pusimos en el blog. Sí, en el blog. Para los que no lo conocen, es un proyecto cinematográfico con el objetivo de recrear la película Star Wars, pero realizada íntegramente por fans sin ningún tipo de límite salvo el tiempo. La película se dividió en fragmentos de 15 segundos y cada fan tomó el que más le gustaba para recrear. Lo simpático de esto es que la recreación de la película puede variar de muñecos de Lego, animales disfrazados o gente con disfraces ridículos. La película no solo fue un éxito entre los fans, sino que ganó un par de premios. Ahora van por más y lanzaron la misma premisa con Empire Strikes Back, titulándola Empire Uncut. Ya tiene un 76% de la película terminada. En realidad no quedan escenas libres, sino que ese porcentaje restante se debe a que los fans que tomaron una escena y aún no lo han terminado o subieron a la web, dice acá. Todo esto lo comento porque esta vez participé con una escena. Es la escena número 344, en la que Lando ve a C-3PO totalmente desarmado en una caja y le pregunta a Han Solo, ¿tienen algún problema con su robot? Y Han responde con un, no, no hay problema. ¿Por qué? Llevándose a Leia fuera de la sala. Esa es la que pusimos en el blog. Tuve la suerte de que justo esa escena que me gustaba de la película original estaba disponible. Usé la técnica de rotoscopía. Dividí este segmento en 15 segundos en 48 fotogramas y los redibujé uno por uno. Después los pinté y agregué algunos colores extras para darle volumen. La parte más difícil fue la de poner las voces. No se pueden usar las originales. Y como mi pronunciación no es muy buena, intenté que se entienda lo menos posible. Pero hay un detalle. Otra persona también recreó la misma escena, por lo que leí que se decide por votación. Y solo tengo 5 votos por el momento. Gracias, Brito Magnético Man, por los likes. Así que si a alguien le gusta Star Wars, si le gusta mi escena, que entre y me dé un voto. Cuando me entreguen el Oscar, prometo dedicárselo a los comiquitos. Nos deja el link StarWarsUncut.com / scene de escena SCENE / 3322. Vamos a poner, bueno, ya está el link ahí, ¿verdad, Tico? Sí. Ya está en el blog, así que visiten comicicos.com y ahí van a encontrar apoyemos la escena de Rofe para Empire Uncut, así se llama el post. Lo puso Tico Man el día de ayer. Uh-huh. Así que búsquenlo ahí. Ya lo voy a buscar. Y voten. Yo no lo había visto. Voten y juntos. Necesitamos un tsunami de votos. Necesitamos. Sí. Ok, buenísimo. Entonces con eso llegamos al final de los correos. Muchísimas gracias, Mara, a todos los que participaron. Mira, se ve algo interesante este Jack Reader. Vamos a probarlo. Con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos Miguel Díaz Hidalgo y a Rofe. También muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando en vivo y a los que nos están escuchando en diferido. Nos vemos la próxima semana. Si usted quiere ser un productor ejecutivo de los Comic Geekos, visite comicgeekos.com, apriete el botón de donaciones, donde la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Nosotros nos despedimos, Mara, como siempre, esperando que la pasen chivo. Nos vemos la próxima semana y les decimos como siempre, ¡salud! ¡Salud! Ahí estamos de vuelta, Mara, con un I Have a Dream. Un I Have a Dream. ¿De quién? De Tico Man. Yo creo que este sueño fue provocado por estar jugando tanto Warcraft. Ajá. Son los mejores juegos. Los mejores, perdón, sueños. Cabal, estaba soñando que estaba con vos y con Rick también en el juego. Y en eso, no me acuerdo a dónde íbamos a ir. Así que, bueno, vamos a tal parte. Ah, chivo. Y ustedes, pum, invocan sus dragones y salen volando para un lado. Okay, pregunta. ¿Esto lo estamos viviendo en primera persona nosotros? No, yo estoy viéndolo así de... ¿Vos lo estás viendo en la pantalla? Como en la pantalla, que va en la interfaz y también. Ah, okay. O sea, el sueño con la interfaz. Bueno. Entonces, ustedes invocan sus dragones y salen. ¿Verdad? Ajá. Y yo vengo, invoco el mío. Ajá. Y salgo volando pero en dirección opuesta. Ajá. Y yo, pues, yo tratando de controlarlo y no puedo. Así, ya me ha pasado un par de veces que el mouse o algo así, no sé, agarra por su lado y, puta, hasta que desconecte el juego. Ajá. Entonces empecé... Y ahí sí, ya estaba yo viendo el dragón, así como tratando de arreglarlo. Y, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Porque no puedo dar vuelta. Ajá. Y vos en el voice chat, vos hablando de que, hey, te compagan, ¿dónde estás? Que no sé qué. Y yo, mira, no sé qué le pasa a mi dragón, que no da vuelta. Pero no sé ni dónde estoy. Entonces cuando veo, ahí sí soy yo montado. O sea, ya en primera persona, ya sos vos adentro del juego. Ajá, entonces cuando volteé a ver, puchica, así en el océano, una gran tormenta. Ya venía fatiga, ¿no? No, ya... No hubo de eso. Entonces, parece que, puta, ¿dónde puercas estoy? Le doy vuelta al dragón. Y solo doy vuelta y veo como 5 dragones más. Ajá. Pero igualitos a Deathwing. Hijo de puta. Pero enormes, así, masivos, que mi dragoncito. Ajá. Puta, ya con la mierda. Entonces, solo me le pego así al dragón, así como. Para que no me vean. Como escondido, pero por la panza. Volando así, pero. Haciéndome chiquito para que no me vean. Ajá. Ah, mierda, bueno. Y después de eso. No sé cómo puercas llegué a un lugar que era como un muelle. Ajá. Entonces lleva el muelle, estaba corriendo en el muelle el dragón siempre. Ajá. Ah, no, perdón, ya no estaba en dragón, sino que ya era yo corriendo en el muelle. Ajá. Y volteé a ver atrás mío y era uno de los Deathwing, que son dragones enormes. Ajá. Así como que haciendo mierda el muelle. Hijo en mi dirección. Oh, entonces llego y... Tipo Godzilla en Nueva York. Sí, sí, cabal. Así, más o menos esa escena del viejito. Ajá. Pero entonces entro a la ciudad que es Stormwind. Supuestamente Stormwind. Ajá. Pero se veía como San Salvador ahí por Metrocentro. Por el mundo feliz, por los héroes, ¿verdad? Toda esa área. Ajá, ajá. Porque cabal, yo me meto así donde están las tiendas. Ajá. Y así también escondiéndome y así como Rogue, que sea invisible. Ajá. Estaba stealth yo. Ajá. Evadiendo a la Mara para que no se pegaran contra mí, porque estaba invisible. Ajá, para que no se pegaran y se rompiera la invisibilidad. Ajá. Y tratando de mantenerme cerca del Deathwing, o sea, como siguiéndolo, viendo dónde estaba, ajá, pero alejado, o sea, como quien dice... O sea, vos le querías hacer algo. No, o sea... mi razonamiento era, vale, me voy a quedar invisible, pero lo voy a mantener a la vista, porque así no salgo yo corriendo por algún lado y de repente cae así de sorpresa, sino que yo sé dónde está, pero me mantengo escondido. Y el bupú tartándose a la madre y podía valer verga, yo huyendo por mi vida. Entonces una de esas me metí a una tienda literalmente así con racks de ropa y todo así. Y veo por la vitrina y está hartándose en mar y así es un solo de pie. Y ahí me desperté. Oh, chica, bueno. Sí, definitivamente he jugado demasiado. Sí, sí. Y lo peor es que de la expansión antigua, ni siquiera. Sí, ni siquiera ahorita de Pandaria. Uh-huh. All right. Julius, ¿te lo vas a echar ahorita el Sí, es corto. Fue más largo, pero me voy a la parte... Al punchline. Sí, al punchline. Estaba como en un sitio de veraneo, como que fuera un resort en la playa, uh-huh. Pero de repente cae la familia política, pero era Evil. Eran Evil, familia política. Con barbita, así como el... The Darkest y entonces Evil, había que deshacerse de ellos o atacarlos. Entonces los hacía que me siguieran a una tienda de departamentos, como que fuera un Simán, fíjate. Uh-huh. Y lo llevaba a la parte donde tienen libros a la venta. Uh-huh. Que no es una full librería, pero hay varios estantes de libros. Uh-huh. Porque en esos libros yo lograba hacer que cobraran vida las portadas. Entonces, digamos, los libros de geometría formaban unas grandes pelotas, cubos, pirámides. Uh-huh. Y eso evitaban que podían seguir moviéndose. Yeah. Pero lograban ir unos de ellos a un extremo y ocupar ese mismo truco. Y de un libro que supuestamente era de música, salen como humanoides gigantes, hace de caso que eran los Backstreet Boys. Entonces yo solo tenía la oportunidad de activar un solo libro, era el último que podía hacer, y tenía que hacer algo que los pudiera contrarrestar. Entonces, hace de caso que haga unos flips, unos saltos como que fuera yo gimnasta, uh-huh. Y en el aire logro agarrar un libro de la parte de arriba de un estante y lo activo, sin saber exactamente cuál había sido. Y ya cuando caigo, eso, bien, logré uno que me puede funcionar, porque surgen los Jackson 5. No. Oh my God. Porque eran cinco, o sea, necesitaba alguien que fuera no solo un cantante, sino que necesitaba que alguien que fuera un grupo. Okay. Ok, con esto lo voy a vencer. Y ahí me desperté. Menos mal. All right. Gracias, Mara. Nos vemos.